esa noche contigo la pasé bien. Wow. Pero yo me enteré que te debes a alguien. Claro, ya, yeah, ok. Lo que pasó.